disfrutar como antes de empezar a recordar. Se aleja el horizonte de la angustia, aunque remo más fuerte que puedo, que me dejan nunca llego. Cual juego sin final, anticipo, siempre pierdo, de comenzar de nuevo. Todo entonces será más fácil, más sencillo. Todo era nuevo e inquietante. Había entonces un mundo por explorar. Quedaron los viejos tiempos, dejando vagos recuerdos. Quizá alguna vez lo que averiguar, que tenía aquel que no halló yo. Poco a poco me confunde más y más, rodeado de trabas, consigo poco nada y aún menos rellenar los huecos. Y es que me invade la nostalgia, retorciendo una vez más lo feliz que era antes, cuando comenzaba a caminar. Quizá con el tiempo ladré más alto el perro viejo. Quizá olvidé cómo aunar lo trivial con lo esencial. Cotidianos aspavientos que me invitan a soñar y a disfrutar con lo fundamental. Pero pronto acaba el tiempo por ponerle fin a estos mis deseos. Sabe a poco, quiero más, me manda a la cama y sé que mañana me volverá a retar. Estar ahí una vez más, golpeando mis entrañas, sellando las ventanas que me invitan a mirar a todo eso que ansió tocar. Thank you.